Bienvenidos a Palomitas. Yo soy Marcela de la Peña. Y yo, Lino Coria. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar de dos películas que tienen dentro de su núcleo a la religión católica. Y nos referimos a Ángeles y Demonios, una película del 2009, y a La Duda, que es una cinta del 2008. Algo que vamos a intentar el día de hoy como una novedad es que esta edición, este número de Palomitas, va a tener una edición spoiler al final del podcast. Esto es que vamos a platicar de Ángeles y Demonios y de La Duda sin decir cosas como revelatorias que les cuenten parte de la trama. Como siempre. Como siempre. Sin embargo, si ustedes quieren escuchar como un poquito más allá algunas objeciones o cosas por las cuales nos gustó una película, etcétera, entonces después de que nos despidamos y que digamos que ya se acabó el podcast, va a continuar unos par de minutitos donde vamos a revelar dos, tres cosas como claves de las películas. Advertencia, podemos tocar cosas como del final, ¿verdad? Sí, pero también si ya vieron la película, pues ya no hay nada que les echen a perder. Entonces ya la pueden escuchar y si no, entonces ¡pum!, la apagan y ya, ¿verdad? Yo de todos modos en www.palomitasconsal.com voy a ponerle exactamente en qué minuto y segundo se dice el spoiler de Ángeles y Demonios y el spoiler de La Duda. Y esto me surgió porque estoy pensando y les debo la edición spoiler de Inglourious Basterds, pero es que en realidad lo que tengo que decir de que tiene spoilers son unos cuantos minutos, un par de minutos tal vez. Estoy pensando algo nuevo y fresco que decirles de esa película. Entonces por eso se me ocurrió que este formato puede funcionar mejor. Ustedes díganos qué piensan, sí, ¿verdad? No. Su retroalimentación va a ser muy útil. Pero entonces el episodio surge como siempre, va a llevarse a cabo como siempre. Platicamos de las películas, no damos detalles. Uh-huh. Y después, quien quiere escuchar detalles, los escucha. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar con Ángeles y Demonios. Esta es una cinta del 2009 dirigida por Ron Howard y está basada en una novela de Dan Brown. Algo interesante o curioso que quiero comentar es que en general Ron Howard no había dirigido una segunda parte de una película, digamos. Por ejemplo, Cocoon, que él la hizo, uh-huh, tiene una segunda parte, pero uh-huh, él ya no estuvo involucrado en esa uh-huh segunda parte. Uh-huh. Y Ángeles y Demonios, junto con El Código Da Vinci, son películas basadas en novelas de Dan Brown. Aquí lo curioso es que Ángeles y Demonios, la novela, es una precuela al Código sí Da Vinci. Sin embargo, Ángeles y Demonios, la película, es una secuela al Código Da Vinci, aunque se pueden ver como cintas independientes. Sí, no, hay un tanto par de menciones del personaje de Tom Hanks con el Vaticano, como que comenta que ya hubo un incidente con la Iglesia Católica, digamos. Y eso, quien ya vio el Código Da Vinci sabe a qué incidente se refiere, uh-huh, pero quien no la ha visto lo pasa desapercibido. Sí, no, y continúa con la cinta. Al igual que con El Código Da Vinci, el protagonista es Tom Hanks, que interpreta al profesor de Harvard, Robert Langdon. Sí, son el mismo personaje. Marcela, tú, además de ver Ángeles y Demonios la película, uh-huh, leíste Ángeles y Demonios la uh-huh novela. Uh-huh. Antes de que nos des tu opinión de la película, te quiero preguntar, ¿qué es mejor, la novela o la película? El libro es mejor. Sí, y también leí El Código Da Vinci, y en el caso del Código Da Vinci la película fue bastante fiel al libro. Uh-huh. Y en este caso fue mucho menos fiel al libro. Okay, yo también leí El Código Da Vinci y lo único que me acuerdo que quitaron fue como una secuencia que van a la biblioteca y bla bla bla. Sí, pero no sé mayor. Que la resolvieron como en el camión. Exacto. ¿No? En el autobús. Exacto. Ah, sí, porque era muy largo. Y acá, por lo y que me comentas, hay tres o cuatro cosas, dos fundamentales, me parecen a mí, que las cambiaron y parece que el cambio fuera como porque es más fácil, ¿no? Uh-huh. No porque venga más al caso o porque vaya a resolver, no. Parece como si fuera porque es la solución más fácil. Pero me gustó más el libro. Bueno, y ahora sí, tu opinión de la película. Pues porque leí el libro, tenía expectativas muy altas. Son libros muy facilitos de leer y por eso también me enganché yo muy fácil en los libros. Y uh-huh, yo quería ver, es un libro que te tiene un poquito como queriendo leer el siguiente capítulo, son capítulos muy cortitos, entonces te tiene picada entre historias y te deja como al pendiente al final de cada capítulo y lo quieres leer rápido. Entonces, yo tenía expectativas muy altas para esta película y la quería ver desde hace como un año. No, un año, salió en mayo. Bueno. Pero bueno, salió, 8 meses o algo así. Desde que salió tenía ganas de verla y no fue, pues no fue lo que yo esperaba. En la película del Código Da Vinci, comparándola con esta, sí me tenía un poquito mucho más intrigada de qué estaba pasando y me hilaban mejor las historias. Acá no. Acá yo más bien estaba diciendo, no, así no es, así no es. Les faltó esto, o no consideraron esto, o no sé. Según estaba leyendo yo, el personaje del Camerlengo cambió como un poquito el estilo del personaje, porque en la novela es un italiano y en la película es un irlandés, creo. Sí. Que, bueno, en este caso es Ewan McGregor, ¿no? Entonces le cambiaron la nacionalidad. Sí. Pero fuera de eso, no sé si hay... No creo que se haya afectado tanto. O sea, fuera por sentirse vinculado con la iglesia, ¿no? Yo creo que esta película se decidió hacer, o esta novela se volvió famosa después del Código Da Vinci. Sí, sí, y yo creo que la diferencia grande entre el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios es que es polémica. El Código Da Vinci es una cinta polémica porque cuestiona la divinidad de Jesús. Jesús, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, dice Jesús no era el hijo de Dios, digamos. En cambio acá son incidentes dentro del Vaticano, pero a fin de cuentas habla de cosas muy oscuras de la Iglesia Católica, asesinatos, torturas, buscar suprimir el desarrollo científico a base de sangre, pero a fin de cuentas... En contra de la religión. Pero en realidad la película no es en contra de la religión, la película, no sé la novela, pero la película es en contra de humanos. O sea, en ningún momento es una crítica a la religión, es una crítica a algunas decisiones de sacerdotes. Sí, que están vinculados a la iglesia y por lo tanto... Sí, sí, pero yo creo que disculpa mucho a la iglesia. Bueno. Y bueno, al ratito platicaremos, pero ahí... Sí. Obviamente yo como... Mis inclinaciones personales... creo que dejan a la iglesia libre muy fácilmente. Sí, en general. Así. Y entonces, bueno, la película tienen que ir a verla, no como quiero informarme sobre qué cosas hizo la iglesia o ha hecho la iglesia católica a lo largo de siglos, sino quiero ver una película de palomitas donde explotan cosas y se muere gente y se descubren misterios en base a símbolos y cosas así. Yo creo que la diferencia fundamental de estas dos películas es que una es mucho más interesante, o sea, cuando platicamos del Código Da Vinci, yo dije que yo nunca me había planteado la posibilidad de que Jesús hubiera tenido una descendencia, que es una de las cosas principales de las que pasa en esa película. Y perdón si aquí estamos haciendo un spoiler al Código Da Vinci, pero estamos suponiendo que ya todos saben de qué se trata. Ya, y al que no la vio, ya, ni modo. Y esta película... no es tan interesante la parte histórica. O no hay nada como que toque en lo... No te hace cuestionarte. Cosas como de divinidades. Y esto seguramente pasó, pero como esta sociedad habla de una sociedad de los iluminados. Illuminati. Illuminati. En el Código Da Vinci obviamente habla mucho de Leonardo Da Vinci y un grupo, ¿no? Como de intelectuales, llamémosle así. Más bien el fuerte es Galileo. Y acá es exactamente Galileo y un grupo de científicos que... trataban de avanzar la ciencia a pesar de esfuerzos de la religión. Se supone que Galileo es junto con la religión. Sí, sí, digo, pero si uno conoce qué le sucedió a Galileo, ahí lo hicieron jurar cosas como, y ya me estoy metiendo aquí, ya no me acuerdo bien de la historia, pero según yo, le hicieron jurar cosas como que la Tierra no gira alrededor del Sol, sino al revés, ¿no? Como que la Tierra es el centro del universo, etc. Pero mi punto es que no es tan interesante porque, bueno, para mí no fue tan interesante porque yo esto, como cualquier otra sociedad secreta o grupo de la iglesia, pues es un grupo, pero la historia... Bueno, como thriller, ¿funciona como thriller? ¿Cómo va a explotar esto? ¿Van a matar a...? Porque en la película alguien secuestra a cuatro sacerdotes como de un perfil muy cardenales que son candidatos a papas porque se acaba de morir el papa. Sí. Y entonces alguien dice voy a ir matando un papa cada hora. Digo, uno de estos candidatos a papa cada hora, ¿no? Entonces, ¿en ese sentido como thriller funciona? No sé. Es que no sé. No sé. Yo creo que Ángeles y Demonios no tiene tantos elementos históricos. Sí los hay, pero no hay tantos elementos históricos como el Código Da Vinci. Yo no tenía idea del A ver, aquí no vas a aclarar. El Código Da Vinci es una novela y aunque toma cosas de la historia, en realidad hay muchas que le exagera y hay cosas que no están realmente... no se pueden asegurar y muchas cosas no son novela. Pues es una novela, es una ficción. Ajá. Las dos películas son okay. Ficciones. Mientras partamos, pero de eso. Una me interesó mucho más que la otra. No más, ese. Incluso el libro también. Pero era porque tocaba temas que tú considerabas un poquito tabús o como que nunca te habías puesto a pensar porque desde chiquita te habían dicho ciertas cosas y las tomaste como ciertas. Por lo que sea. Uh-huh. Eran cosas que yo no me había puesto a pensar. Uh-huh. Y acá es un grupo que si te dicen, ah, sí, está interesante conocer su historia, uh-huh, pero incluso no desarrollaron tanto la historia de este grupo como me hubiera gustado. Sí. Esa era la parte interesante del libro. Del libro. Exacto. Okay. Yo también lo que veo yo es que tiene la estructura, la película, digamos, vamos a hablar de la película, tiene la misma estructura que el Código Da Vinci. Es lo mismo. Entonces es montón, o sea, son asesinos que le dejan pistas, pero escondidísimas, uh-huh, que solo una persona puede descifrar. Y las va descifrando, o sea, si quieres matar tanta gente y realmente lograr tanto daño, ¿para qué vas dejando pistas? Esas cosas se me hacen como tontas. Puede estar interesante porque vas como conociendo un poquito sobre uh-huh, Rafael, sobre Galileo, etcétera. Uh-huh. Pero en realidad, si te pones a pensar motivos del asesino para hacer eso, no existen. Entonces, no, y tenía mucho más uh-huh, elementos, o sea, tienen mucho más elementos, o sea, una sociedad que se supone obscura, pero paralela a la a la iglesia católica, o sea, tendría mucho más potencial. Entonces la película, pero no lo desarrolla. Te mantiene interesado, sí, en el sentido que no sabes qué va a pasar, etcétera. Sí, pero en cuanto se revela como quién está detrás de todo esto y demás, muchas cosas que sucedieron a lo largo de la película ya no tienen sentido. Si la volviera yo a ver, diría yo, esto para qué lo hace, esto por qué, esto no tiene sentido, etcétera, ¿no? Uh-huh. Además tiene un tono como solemne que no se agradece. O sea, por ejemplo, las de Indiana Jones también son... suceden cosas irreales. Claro. Pero por lo menos sabes que es comer. Spielberg se lo toma a broma. Spielberg sabe que está haciendo una película de palomitas. Exacto. Y acá de repente es muy solemne, pues, ¿no? Sí, porque se trata del Vaticano. Sí. Algo que se me hace, que digo, que merece como encomio es... todas las réplicas, sobre todo digitales, que hicieron... de lugares de Roma, principalmente lugares del Vaticano, ¿no? Sí, eso sí está Sistina. Muy impresionante porque todo se filmó en un set que hicieron. Sí, en la plaza esta de San Pedro, ¿sí? Sí. Bueno, todo eso, digo, yo estuve ahí muy brevemente, pero te dan la idea de que bastante, sí estás ahí, ¿no? Sí, sí, y sí. Todo lo hicieron en California. Eso sí está muy impresionante, o sea, todo el... Sí. Se lucieron, pues, ¿no? Uh-huh. Los genios de los efectos especiales se lucieron. Sí. Bueno, y volviendo a la película, a mí el personaje de Tom Hanks, en comparación con... Es que no puedo evitar dejar de compararla. Uh-huh. En comparación con el Código Da Vinci, acá me cayó mal. Y se me hizo, en lugar de ser un erudito interesante que está más o menos ayudando al ejemplo, está como peleándose con todo el mundo para decir... Te estoy diciendo que yo sé cómo son las cosas. Tú me buscaste a mí, o sea... Es más, salió más bien como muy arrogante para mi gusto. Y el otro era más bien como de verdad interesado en que esto se resolviera y buscando y como... No sé, como mucho más apasionado por lo que estaba trabajando. Y acá era como... Pues si me abren las puertas de donde yo les he pedido que me abran las puertas durante tantos años, entonces les voy a ayudar. Ok. No sé, o sea... Algunas cositas las voy a dejar ya para la edición spoiler, entonces yo aquí ya dejo de... Yo tengo mucho que decir. ¿Sí? A ver. Otra, no había química entre los dos personajes principales. Ah, porque hay como un semi-interés romántico, digamos. No, yo no lo vi. No, pero en la novela se supone que sí. En la novela sí hay, porque, acá no se ve Yo no he leído Ángeles y Demonios, pero en el Código Da Vinci, que la novela es secuela, la menciona a esta muchacha, una científica italiana. Ah, sí. Bueno, pero acá... O sea, no hay química en la película. Pero acá no hay espacio para el romance, ¿no? La muchacha nomás lo sigue como para que... Sí, ella va por una cosa, exponer va por partes otra. De la historia. Sí, pero para que él pueda decirle cosas como... En la iglesia católica antes, en el siglo XIV, se consideraba bla, bla, bla, ¿no? Como que le vaya contando cosas. Sí. En lugar del público, no hayan cómo decirle. Y que ella lo acompañe, hace que eso sea fácil de hacer. Bueno, no, mejor lo demás sí lo dejo para el spoiler, porque son cosas que pasaron en el libro que acá cambiaron. Ok. Entonces mejor las platico después. Bueno, ¿palomitas? Le voy a dar 3 palomitas. Ok. La película está entretenida, sí, o sea, no se aburre uno, la tele, no se la duerme. Ves. Exacto. Pero, de verdad, es la misma estructura del Código de Da Vinci, uh-huh. Muy poco creativos, no sé. No deja yo tanto. Yo le voy a dar 2 palomitas. Uh-huh. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con la duda. Estamos de regreso en Palomitas y ahora vamos a platicar de la película La Duda. Pero antes de eso quiero leerles un comentario que nos dejó en Facebook nuestro podescucha Mauro Meléndez. Nos dice, ya escuché su podcast y en verdad lo disfruté, se refiere al número 82. No he visto ninguna de las 2 películas, pero con sus comentarios se me antojó verlas lo más pronto posible. Lástima que la de Up in the Air llegue aquí a México hasta febrero. Le esperaré con ansias. Gracias. Ah, pues ya casi llega. Ya, paciencia, Mauro. Bueno, y les quiero agradecer a los que nos ponen comentarios y hay varias opciones donde nos pueden ustedes seguir. Uh-huh. Nos pueden seguir en Facebook, facebook.com/palomitascon sal. Nos pueden seguir en Twitter, twitter.com/palomitascon sal. Y por supuesto en nuestro sitio, www.palomitasconsal.com. Acuérdense que la principal razón por la que hacemos este podcast es porque queremos comunicarnos con gente de todo el mundo a la que le guste el cine. Y yo les quiero agradecer en particular a la gente de Facebook, porque ya ahorita hay 99 seguidores en Facebook. El siguiente que se apunta es el número 100. Ándele, sabe matemáticas la Marcela. Es que es importante, es padre. Si sabes que ya estás a uno de, pues te haces padre. Somos una cultura que valoramos mucho los múltiplos de 10. Bueno. Pero mi punto es que de repente ahí me pongo de chismoso a ver fotos de la gente en Facebook y se ve que tenemos escuchas como muy interesantes. Ahí por las fotos se ve, ahí veo a uno nadando con un puma o algo así. ¡Órale! Entonces, bueno, gracias por seguirnos. Y en Twitter, vamos a la mitad, no se dejen, tuiteros. Bueno, ahora sí vamos a platicar de La Duda. Esta es una película dirigida por John Patrick Shanley y está basada en un guión suyo para una obra de teatro. Uh-huh. Entonces, bueno, primero fue una obra de teatro y este señor le escribió el guión de teatro y luego el guión de cine y también dirige la película. Los protagonistas son Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis. Y bueno, Meryl Streep es la directora de una primaria católica para niños. Son los años 60 y según yo es como Brooklyn o una cosa así, es en el este de Estados Unidos, son los años 60, el presidente Kennedy hace un año fue asesinado, uh-huh. Y entonces esta es una monja, la directora de la escuela católica, muy estricta, uh-huh. Pero quien dirige como la, no sé cómo llamarle, más allá de la escuela, también la iglesia pegada y demás, uh-huh. Es el padre Flynn, que es interpretado por Philip Seymour Hoffman. Y una de las maestras, una monja muy joven, uh-huh. La hermana James, es interpretada por Amy Adams. Todos los niños que van a la escuela son hijos de inmigrantes irlandeses e italianos, con excepción de un niño negro y que es monaguillo. Uh-huh. Y a la joven monja Amy Adams le parece que hay una relación no muy sana entre el padre Flynn y este muchachito negro. Pero no está segura, ¿verdad? Uh-huh. Y a partir de eso, la hermana, interpretada por Meryl Streep, intenta con todos sus... mover lo que sea para destruir la carrera del padre Flynn. Más bien para que se saliera, para, ¿no?, sacarlo de la, sí, escuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es como el inicio de la película, digamos. Uh-huh. Me pareció un poco lenta y callada. No había, uh-huh, mucho diálogo. Y desde el principio, con la acusación que se hace al padre, yo le creía a él, de su defensa, pues obviamente él está debatiendo, ¿no?, que es una relación, o sea, que no hay nada insano en la relación, que es, uh-huh, lo que se le está acusando, ¿no? Y yo creo que esto me dio un sesgo a mí en la película, porque yo ya, digamos que yo en la película ya le creía al padre. Y entonces me daba mucho coraje cómo hacían las cosas para inculparlo y demás. Ajá, lo que pasa es que la monja joven, ajá, ella ve algo que cree que está mal, pero en cuanto el padre le explica lo qué aclara, fue... Exacto, ella sentía, como que le cree, y la y Meryl Streep es la que se encarga como de hacerlo... Pero además, no sé, algo interesante es que el personaje de Meryl Streep, antes de que sucediera cualquier cosa, ella les había dicho al grupo de monjas buscaran una como algo, sí, porque... El padre era una especie de sacerdote moderno, uh-huh, que sus discursos eran como más relajados, uh-huh, y que hablaba de temas que para ella eran como no adecuados, uh-huh, como la duda, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y precisamente el tema, creo yo, que el tema es la certeza, estar seguro de algo sin tener evidencia. Yo creo más allá, más que dudar, el tema es lo opuesto. Lo peligroso que puede ser creer algo sin tener evidencia de ello. Esta monja, la madre superiora, digamos, ella había decidido que este señor era culpable. Uh-huh. Había decidido que había algo malo en él. Uh-huh. Y buscó conseguir lo que ella creía que era lo correcto, uh-huh, sin ni siquiera probar que era cierto, uh-huh, lo que ella pensaba, ¿verdad? Ella tenía esa certeza. Y eso es lo que hace, en mi opinión, fuerte a la película, porque... La historia es de este tipo de historias. Piensen ustedes que viene de una obra de teatro. Entonces es una historia que no... espero que esto no sea un spoiler. Es una historia que no nos revela la verdad. No nos dice así fue como pasaron las cosas. Más bien te plantea una situación y aunque digo, suceden cosas, uh-huh, pero realmente nunca sabes si el padre hizo o no algo malo. Sí. Pero creo... Bueno, y eso por un lado te deja como cuestionándote, uh-huh, pero por otro lado ves que ese no es el corazón de la historia. El corazón de la historia es el no dudar, el estar tan seguro de algo y, como dije hace rato, lo riesgoso que es eso, el daño que le puedes hacer a otras personas cuando tú estás en tu cabeza seguro de algo y no hay pruebas. Es que ves, yo vi otra película. ¿Por qué? Yo no vi todo eso. Yo nada más vi una acusación infundamentada y cómo afectaba a toda la gente alrededor, y al final de cuentas, como digamos que alguien gana, pero en realidad no gana, ¿no? Sí, pero por un lado... Y más bien me fui a dormir enojada. Tú estabas muy centrada en si era o no culpable el padre. Sí. Y yo más bien, como vi, es que la película estaba centrada en si este tipo de... comportamiento, el de la madre más que el del sacerdote, el de Meryl Streep, era como adecuado, o qué riesgos conllevaba tener ese tipo de actitudes. A mí se me hizo totalmente ofensiva, ¿no? Totalmente ciega ante el... Y bueno, la historia tiene un, no giro, sino como una capa extra, cuando el personaje de Meryl Streep manda llamar a la mamá de este niño negro. Sí. Y le cuenta lo que ella cree que está sucediendo. A mí esa escena me... La respuesta de la mamá te sorprende. Y te impresiona. Sí, está bien fuerte esa escena. Pero entiendes muy bien por qué toma ciertas decisiones con su hijo. No sé cómo. ¿No? Piensen que son los años 60 y este era el único niño negro en una escuela de puros niños blancos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es muy fuerte esa escena, ajá, pues. Bueno, pero entonces es una película que... es fiel, digamos, a sus antecedentes teatrales, entonces está muy centrada en diálogo, no en acción, aunque me imagino que la obra de teatro todo sucedía dentro de la dirección, uh-huh, me imagino, acá están en la iglesia, están en el salón de clases, están en la dirección, un ratito salen a la calle, uh-huh, ¿verdad? Y lo que sí había escuchado alguna vez es que en la película solo salían estos cuatro personajes, uh-huh, las dos monjas, el sacerdote y la mamá del niño. Uh-huh. Aquí en la película sí vemos a todos los niños. Sí, aunque no hay... No son protagonistas, papel principal, pues. No. A mí me gustó la película. Uh-huh. Yo nada más, y otra vez esto se va a la edición spoiler, los últimos 5 segundos creo que la bajaron un poquito de lo que había logrado la película. No los creí. Los últimos 5 segundos de la película no los creí. Uy. Bueno. A mí eso me dio un poquito de explicación de qué estaba pasando. Bueno, palomitas, yo le voy a dar 4 palomitas. Se yo me 2. Hizo una buena película. ¿Tú 2? 2. ¿De plano? Sí, ¿te gustó? No, a mí me aburrió mucho y me dio mucho coraje, pues, que no me dijeran si era culpable o no. Ok. Bueno, pues este es nuestro episodio número 83. Si quieren quedarse a la edición spoiler, entonces esperen un momentito y regresamos. Regresamos. Bueno, ahora sí, bienvenidos a la edición spoiler de Palomitas. Micro spoiler. Micro spoiler, Ángeles y Demonios. ¿Algo, Marcela, que quieras comentar? Aquí, ojo, otra vez, la trama, ahí va, con todo y el final. No es el final, nomás yo voy a decir tres cambios que me parecen fundamentales que afectaron la historia y le dieron un giro que no debió de haber tenido. A ver. Uno, la chava, ¿cómo se llamaba? Victoria Vetra. La doctora Vetra. Ella aparece como co-investigadora del proyecto este que va a detonar el antimateria. Ajá, ¿no? Sí. El compañero de trabajo de ella. Como el colega. Ajá, lo mataron para robarse. Que era un sacerdote. En realidad, el libro, él es el padre adoptivo de ella. Okay. ¿No? Y la relación es mucho más afectiva. Entonces, ella, no solamente por su trabajo de investigación, sino está de alguna manera buscando el asesino de su padre. O sea, entonces como que hay más un involucramiento emocional de ellos, de la protagonista, como que se vuelve más sensato que esté ahí. Claro, y que busque, ¿no? Y que de verdad, no nada más por lo que implica en su investigación. Porque la película la tienen por todas las escenas corriendo, porque se supone que es la que puede desactivar la bomba, digamos. Pero en realidad también ella estaba un poquito atrás de ¿Quién metió las manos, bueno, ¿no? Eso me pareció malo. No aparece un personaje que también es fundamental en el libro porque te desvía la atención de quién es el, no el malo, pues, pero quién está detrás de todo este movimiento. Crímenes. El director del centro de investigación donde. Ok, es como un sospechoso. Sí, y se vincula un poquito, o sea, se parece al malo del Código Da Vinci por características físicas o limitaciones físicas que tiene este personaje. No aparece. De las muletas. Ajá, este es uno de silla de rueda. No aparece nada. Y sí era importante para la historia, porque yo creí que ese iba a ser el malo, como en el Código Da Vinci. Como un buen señor, bueno, pero en el Código Da Vinci sí era el malo, acá sí, bien te distraía. Sí, exacto, por eso era la, o sea, por eso me faltó este como señor. Como misdirection. Ajá. ¿Qué otro? Ah, en el helicóptero que se va al Carmelengo, ¿sí? Deben de ir McGregor. Dos personas, no nada más. Tú dices que originalmente. En el libro se suben dos personas. ¿Puedes decir quién es la edición spoiler? Bueno, pues sí. El profesor Langdon se sube con entonces, él. Y Robert entonces, Langdon hasta y que están Cameron arriba Langdon. Del helicóptero, entiendes que todo esto fue un plan. O sea, ahí le va diciendo. No, ahí le dice. Tú no deberías de haber venido porque yo tengo un paracaídas. Y no se muere, obviamente. O sea, cae milagrosamente en un lugar y esto ya no la escribe. Bueno, en pero el ahí libro. Le explica cosas. Pero entonces, ahí hasta ahí en el libro entendí yo que que el Carmelengo fue el que ideó todo. Bueno, y en la película lo entiendes después del suceso del helicóptero. Sí. A mí el suceso del helicóptero, eso no debía haber pasado porque el Carmelengo estaba suponiendo que un montón de cosas iban a suceder. Pudo prever cosas que realmente nunca hubiera podido prever. Y él sabía que se iba a poder subir ese helicóptero solo, sin siquiera un piloto. Sí, no, sí, te habían dicho que le había estudiado para sí, piloto. Sí, pero que el piloto iba a aceptar bajarse, claro. Que lo iba a hacer a tiempo, que la bomba le quedaba o la cosa esa le quedaba ese tiempo para explotar, que iba a lograr subir tanto, que iba a lograr bajar y vivir, porque casi que, digo, se quedan embarradas las estatuas de ahí. No quiero hacer chiste, pero casi que vivió de milagro, pues, o sea, quiero decir, muy poco posible que después de hacer eso siguiera vivo. Sí. Y todo se lo estaba jugando para eso. Si se moría allá arriba, no servía de nada todo su plan anterior. Claro. Entonces, porque lo que buscaba era ser papa. Vivir, lo que buscaba era, bueno, entre otras el liderazgo, cosas, ¿no? Sí. Pero entonces no era todo eso, dices, no lo hubiera hecho, no lo hubiera Fíjate hecho. Que mi crítica a la película es justo eso. Son demasiados elementos en juego para un solo organizador. Claro. Y parece que estaba trabajando solo. Y luego cosas como de repente, como vamos a verle la lengua al papa muerto. Entonces, si estamos con el reloj ahí, tic, tic, tic, tic, cada hora están matando un cardenal. ¿Cómo vamos ahorita a ir a bajar y ver eso? Ya que pase todas las explosiones, ya iremos y vemos. Por un lado, por otro lado, eso me, en el libro, eso me desvió la atención a que él hubiera tenido algo que ver como en el asunto. Como que lo quitas de duda, porque... Porque claro, porque era su papá, ¿no? O sea, fue el su guía, ajá, ¿no? Entonces, para mí eso sí funcionó, ahí dije, esto no tiene nada que ver, y por supuesto que está más involucrado y quiere saber qué está pasando. Ajá. Y ahí yo fue cuando dije, pues, ¿quién está atrás? Y yo creí que era el policía al que ellos empiezan a inculpar. Ahora sobre la duda, ¿algo que quieras comentar? No, yo... ¿No? A mí nomás, los últimos 5 segundos de la película, después de que sucedió todo lo que tenía que suceder, y que ya el padre ya no esté en esa escuela y demás. Y le dieron un la premio. La madre que era, bueno, pero eso no importa, la madre superior a este personaje de Meryl Streep, que había estado tan segura, sin dudas, de que este cuate hizo algo malo y lo voy a correr y bla, bla, bla. Dudo. Al final confiesa que tiene dudas y llora. Yo creo que hay gente mala. Es como este dicho, no me acuerdo quién lo dijo, se los debo por ahí, pero siempre va a haber gente buena haciendo cosas buenas, siempre va a haber gente mala haciendo cosas malas. Pero para tener gente buena haciendo cosas malas se necesita de la religión. Y esta señora es como era la villana perfecta, en el sentido de que ella estaba convencida de que lo que estaba haciendo era correcto, de que era bueno y de que era moral, ¿no? Y que ella tenía como esa superioridad moral con respecto a todos los demás. Y al final el hacerla dudar, no me lo creí. Una persona de esas es así, que está cegada por estas ideas y puede hacer cosas terribles. Bueno, entonces ese último intento como de hacerla dudar no me gustó. Para mí le quitó un poquito a la película. Bueno, eso fue la edición spoiler de Ángeles y Demonios y la Duda. Escríbanos para comentarnos a ver qué opinan de estas películas. Palomitasconsal@gmail.com. Hasta luego. Hasta luego.